pero artificial también, porque cuando hay interés político, académico, yo he visto generar exclusión en la calambre, acá y en cualquier otro terreno. ¿Por qué político? Porque toda cátedra es un voto. Acá funciona la democracia universitaria, que los docentes votan y son los que tienen más peso. Y no votan los interinos en la votación. Los interinos, y esa es la falta de democracia acá y en Buenos Aires, los interinos tienen que votar como graduados, aunque sean docentes. Es decir, en Buenos Aires de tal es formada la realidad. Es decir, el graduado, ¿qué es el graduado? El graduado es un tipo que se fue de la universidad. Claro, los que están trabajando en la universidad ya no son más graduados, son docentes, ¿verdad? Pero cuando vienen las elecciones no pueden votar como profesores, sino tienen que votar nada más que como graduados. Entonces el claustro de profesores es, como yo lo llamé siempre desde Buenos Aires, que lo vengo llamando así, es un claustro hemofílico, tiene su propia sangre, está podrido. Porque en filosofía y letra, por ejemplo, hay 250 profesores concursados, que son regulares. Se votan entre sí constantemente. Llega un momento que los decanos se tienen que repetir, porque son siempre los mismos. Hay 800 interinos que tienen que votar como graduados. ¿Pero por qué no le dan el voto a los interinos? Y porque se les escupe el asado. Porque si a los 250 se le suman 800... cambió la estructura y cambió el panorama político. Y acá pasa lo mismo. Bueno, recuerdo que los docentes son mayoría en todos los órganos. Son mayoría los docentes y los estudiantes somos minoría. ¿Cómo es la ley de educación? Y antes era paridad de Estado. Y todos los docentes concursados. Los que no son concursados están afuera. Sí. Y los estudiantes que no pueden votar hoy, si no, ¿cómo estudiantes no me hicieron materia? No para gobierno de todo. Cada día, en Buenos Aires, cada día están encerrándose más. Cada día más cerrado. Porque hace unos años atrás, por ejemplo, hay un subsidio de investigación que en Buenos Aires se llama el CIUPACIT, que corresponde a la Secretaría de Ciencia y Técnica. En una época todos podíamos tener UBACIT. En los nuevos reglamentos solamente pueden dirigir UBACIT profesores concursados, los que no están concursados afuera, salvo que lo admitan por sus méritos, lo cual es un cuento chino, porque es el filtro para que nadie pueda dirigir nada. Nada más que los que tienen el concurso. Que la mitad... Y la mitad de los concursos están todos arreglados de antemano. Bien, sí. En filosofía en Buenos Aires, a mí me afanaron tres cargos, uno de titular, uno de adjunto y uno de asociado. Todos. No pude ganar un concurso porque estaban todos arreglados. Así que el panorama es de lo más gracioso. Bueno, compañero, lo dejo con la historia de Creta y el rey Mino y el Minotauro. Que vaya, y estudie historia de Creta. Creta no lo tengo, me falta Micena. Micena no lo tengo que hacerlo. Entonces, estoy ahora con el... estudie Micena, pues no lo mato. Sí, yo estoy estudiando, acontecimiento lo estoy estudiando con Covaleo, historia de Roma. Sí, en la parte de Roma es la mejor de todas, Covaleo. Hay un libro de historia de Grecia. También pro Destrube. El Destrube es muy bueno. Y bueno, lo dejo, compañeros. Sigan con la historia de clase. Chao. Aprovechamos que llegaron todos y yo me como una galletita. Y a mí me gusta comer. Yo siempre traigo la valija de las empresas traviatas, que son las que más me gustan. Pero como hoy no había en mi casa traviatas, habían acabado, compran paquetes así, se los comen todos. Entonces cuando me bajé de la combi me compré un paquete de tres, más o menos más picante. Más no uno. Queso y salame. Como salame de Milán me enloquece. Tengo una nieta mía de 5 años que ve salame de Milán y desaparece. Esto quiere decir que en mi casa somos todos allá. Esto no es para usted. Si le llevo a leer lo que dice eso, ya se pueden a llorar. Porque es el alcoholismo de Palestina. Y el calcolítico del palestino ocurrió entre el 4700 y el 3500 a.C. Y no hay escritura, no hay nada, todo es piedra, piedra, metal y hueso. Así que si me pongo a leer eso, ustedes ya ven. Es entretenido, interesante, pero para mí. Nosotros vamos a empezar hoy con Creta Antigua. Ustedes se preguntarán cuál es el objetivo de empezar con Creta Antigua. Es verdad. Pero hay un objetivo central. La mentalidad eurocéntrica ha tomado como única historia antigua la historia del mundo clásico. Si ustedes están ante una computadora y empiezan a navegar por internet y ponen en el Google historia antigua, nada más, aparecen montones de lugares. Pero es una historia antigua muy especial, porque es una historia antigua limitada a Grecia y a Roma. No hay otra antigüedad. Especialmente en España, sobre todo en España, y después en Francia, e incluso por ahí en Italia, historia antigua es historia de Roma o historia de Grecia. Pero es una historia. La historia de Roma, que venga después de la de Grecia, también tiene lógica, porque arraiga o arranca vinculada con Grecia. Lo más curioso es la historia de Grecia, porque la historia de Grecia arranca con prácticamente con un periodo oscuro, aparentemente oscuro, algo que ve con la Ilíada y la Odisea, y después de ahí en adelante el siglo de Pericles, siglo V, siglo IV, Alejandro, etcétera, etcétera. Esto es que la historia de Grecia se iniciaría, como se decía en otra época, como Deus ex machina, que quiere decir caída del cielo. Aparece en el siglo V. Antes del siglo V, nada que ver. Por ahí alguno dice algo de Micenas, algo de Creta, pero así muy general, y arranca nuevamente con el siglo. Perdón, Leonardo, ¿a qué hora corta? Te tengo que dar algo. Bueno, dale, dalo ahora porque estoy empezando. Todavía no hablé nada en especial. Así te lo puedo reenganchar. Ah, hola, ¿cómo te va? Aparece una historia de Grecia cuando ya es historia. Una historia de Grecia que podríamos decirlo en otros términos, algo así como impoluta, como no contaminada, puramente griega. Como si la cultura hubiera nacido ahí, en en un momento determinado, sin antecedentes y sin relaciones hacia el exterior. Y esto es, de alguna manera, una ridiculez absoluta, porque los mismos griegos, en sus propias memorias históricas, los mismos griegos se decían de sí mismos descendientes de los fenicios. Pero en el mundo eurocéntrico, con la mentalidad europea, nada de Oriente, la originalidad de la gran cultura griega, que no tiene parangón. Los griegos fueron los creadores de la filosofía, de la matemática, de la astronomía. Mentira. Los griegos fueron los que perfeccionaron la filosofía, los que perfeccionaron la matemática, los que perfeccionaron la astronomía, pero no la inventaron. Todo eso les vino del Oriente. Porque la cultura, el proceso del desarrollo cultural, no es una cosa que surge solo en un lado y no tiene relaciones con nada. En realidad es una carrera de posta. Es decir, es una antorcha que se va dejando entre el que se termina y el que arranca. Hoy en día el conocimiento es así. Lo podría ejemplificar con mis maestros y conmigo. Yo me formé con un hombre hace muchos años y cuando él se murió, o antes de que se muriera, yo ya había empezado a arrancar por mi propia cuenta a partir de lo que me habían enseñado. Y hoy en día yo, que estoy, digamos, en forma metafórica, pero también cronológica, comenzando el final de mi carrera, no de mi trabajo, de mi carrera, me escribía ayer con un alumno mío que se está perfeccionando en Barcelona y le estaba diciendo que el programa que me mandó sería muy bueno que hiciéramos un libro entre los dos, entre lo que él empieza a hacer y lo que yo tengo mucha experiencia. Quiere decirle que ya se va empezando a desfasar. Yo estoy empezando a dejar mi legado para que el otro lo arranque y siga. Y dentro de unos años me moriré y seguirá él y a él le pasará lo mismo. Lo mismo pasa con la cultura de Grecia y el Oriente. Es exactamente lo mismo. Algunos se asombrarían de saber que algunos de los grandes filósofos griegos, como podría ser Zenón de Lea, no nació en Grecia, nació en las costas de Palestina. Era griego, pero era del Mediterráneo Oriental. Que cuando Pitágoras inventa su famoso teorema de Pitágoras, Pitágoras no había inventado la matemática la habían inventado los húmeros, a la cual lo siguieron los babilonios y los egipcios, cada uno con su sistema. Los húmeros tenían un sistema sexagesimal, todo era de 6 en 6. Los griegos lo hicieron de 10 en 10. Pero los griegos arrancan en todo esto, pónganle en el año 800 o 900 o 700 antes de Cristo, y los húmeros lo habían inventado entre 2200 antes de Cristo. Los egipcios eran unos geómetras de la gran flauta. Es decir, las pirámides y los monumentos que hicieron están calculados geométricamente de una forma casi perfecta. Y eran anteriores a los griegos. Quiere decir que los griegos tuvieron antecedentes más antiguos que ellos mismos, que incluso no eran del Oriente, pero que fueron los herederos del Oriente que le transmitieron a los griegos los conocimientos. ¿Y quiénes eran esos antecedentes? Primero, Creta. Y después, Micenas. Galilea, tanto cronológica como geográficamente, estaba colocada en el medio del intermediario perfecto, porque la isla de Creta queda colocada prácticamente en el centro del mar Egeo. Y como vamos a ver, estuvieron en contacto con las costas del Mediterráneo Oriental, o sea, de lo que hoy en día viene a ser Líbano y Palestina. Estaban en contacto los griegos, tenían sus propias colonias en el Asia Menor, donde el Asia Menor ya en la época de las colonias griegas, el Asia Menor ya estaba entrando en decadencia, había sido una gran cultura, de todo el imperio hitita estuvo ahí. Eso quiere decir que los contactos y los contagios eran frecuentes. Heródoto, nacido en la isla de Halicarnaso, en realidad Halicarnaso es una isla que tiene que ver con Anatolia, no con Grecia. Otro gran estudioso de la historia, Hecateo de Abdera. Abdera también es una isla que tiene que ver con Anatolia. Es decir, el contacto con Oriente fue fluido. Por eso los mismos griegos se sentían herederos de los fenicios. Porque el alfabeto griego está tomado del alfabeto fenicio. Hay una prueba muy, no la única, pero como ejemplo. Ahora voy a levantar eso. Como ejemplo. La A del alfabeto griego es así, ¿o no? Bueno, ¿cómo era la primera letra del alfabeto fenicio? O sea que era el ave. Para los fenicios era una letra gutural, una letra muda. Pero era una A, una forma de A. Los griegos lo dieron vuelta y lo hicieron así. Este es el ejemplo del enganche entre una cosa con la otra. Uno de los ejemplos, no el único. Por eso, empezar la historia del mundo clásico, la historia del mundo clásico tiene que empezar con Creta. Tiene que empezar por Creta y seguir por Micenas. Porque al seguir por Micenas después también se va a enganchar con Troya. Que Troya no es lo que los helenistas europeos quisieron crear, un lugar de griego. No, Troya en realidad fue una antigua ciudad anatólica muy vinculada con el imperio hitita. Y la historia de Homero es un hermoso cuento, una hermosa poesía. Es decir, tiene una reminiscencia, se refiere a algo que tuvo que ver, pero en realidad lo que dice, hay algunos datos que son históricos, pero el resto es un gran cuento, un gran poema. Creta, en realidad, desde el punto de vista geográfico, es una isla de 200 kilómetros de este a oeste. Y es muy angosta porque tiene entre 12 y 58 kilómetros de norte a sur. Está situada en el centro del Mediterráneo Oriental, es decir, del Mediterráneo tirando para el lado de Palestina. Tiene una superficie que está completamente integrada por montañas y mesetas. Y está rodeada por el mar. Por el norte, por el mar Egeo, y por el sur, por el mar de Libia. Está prácticamente frente a Egipto y fue la encrucijada de caminos entre el Asia, el África y Europa. Lo que iba a ser Europa en esa época no era nada, era un continente. El clima de Creta es un clima templado, con inviernos suaves y secos y veranos cálidos. Tiene un clima similar al de Egipto. Las llanuras son fértiles, por lo tanto, Creta, aún en la más remota antigüedad, fue productora de alimentos. Productora de cereales en abundancia, tanto para el consumo interno como para la exportación. Eso es más vale hoy en día, pero en el pasado era fundamentalmente una localidad cerealera. Los habitantes de la antigüedad se conocían con el nombre, y se conocen hoy en día con el nombre, voy a cambiar de silla porque se cae esto. No puedo dejar apoyado el olvido ni los papeles porque se le ahora sí. Los habitantes son conocidos hoy en día. Por supuesto que hoy en día son los cretenses, pero en aquel entonces eran conocidos con el nombre de minoicos. Es un nombre atribuido en relación con lo que se llamaba el toro de Minos, que también es una leyenda, o con un rey que se supone histórico, algunos otros míticos, que son el rey Minos. Estos habitantes, a los que llamamos minoicos, crearon una cultura descentralizada y que estaba basada en la abundancia de recursos naturales y en una intensa actividad comercial, es decir, la situación geográfica lo favorecía. Hoy en día la isla es casi un desierto. Es el ejemplo de la aridez. Sin embargo, en el pasado, la madera fue uno de los grandes patrimonios de Creta. Tal es así que hay registros que permiten saber que Creta era exportadora de madera de calidad, que iban a parar a Egipto, a Siria, Chipre, a las islas del mar Egeo e incluso a la Grecia continental. Parece que están todos divertidos. Junto a la madera Creta en esa época ya exportaba alimentos. La madera principal de exportación de Creta era la madera de ciprés. Y junto con esto exportaba pasas de uva, aceite de oliva, lana, telas, hierbas y un elemento que evidentemente lo relaciona con los fenicios: tintura de púrpura. Y además, un producto que hoy en día nos vincula con los argentinos: vino. Vino en cantidades. Eran felices esta gente. Es cierto, era una cultura que tiene imagen de felicidad. Ahí estaban todos mamados sobre el vino. Las importaciones, dadas las condiciones geológicas de la isla, las importaciones que ha descubierto la arqueología consistieron en piedras preciosas, en cobre, cobre que probablemente importaban de la isla de Chipre, marfil, plata, oro, y también importaron estaño. Y es lógico que hayan importado estaño, porque al importar cobre era necesario importar estaño para producir bronce. Y las importaciones de estaño venían de lugares muy distantes. Por eso los minoicos desarrollaron una flota marítima muy importante, cuyos barcos llegaron a España, incluso a la isla de Gran Bretaña, incursionando por el Mar Negro en Europa Central e incluso hasta el Irán. Pero para ir al Irán es evidente, como no había canal de Suez, que es algo del siglo XIX, evidentemente los fenicios, los cretenses, así mil de los fenicios, que fueron más o menos contemporáneos, circunnavegaron todo el África para ir a Irán, porque el Golfo Pérsico queda del otro lado. Como la actividad de intercambio no es un acto solitario, es decir, tienen que pensar siempre que cuando hay intercambio, no es solamente intercambio de materia, sino también intercambio de ideas. Por lo tanto, junto a las materias primas, los minoicos también adoptaron ideas artísticas y técnicas de las culturas con las que mantuvieron contacto. Entre estas culturas con las que mantuvieron contacto, la más importante influencia, Creta, la recibió de Egipto, que era la más próxima. Y en proporción similar, pero en segundo lugar, la influencia respecto del trabajo del oro provenía de Siria. Los minoicos, como dije antes, desarrollaron, por supuesto, viviendo en una isla con abundancia de madera de mucha calidad, sobre todo madera resinosa, resistente al agua, por lo tanto desarrollaron un significativo poder naval. Y por muchos siglos vivieron en contacto con las mayores civilizaciones de la época, sin haber sido considerablemente amenazadas por ninguna de estas civilizaciones. Es decir, no tuvieron durante mucho tiempo amenazas exteriores. Los contactos comerciales de Creta con Egipto y Mesopotamia influyeron en su propia cultura, y la civilización minoica, de tal forma, apareció como la precursora de la civilización griega. Por esta razón, los minoicos corintios pueden ser considerados la primer civilización europea. La evidencia arqueológica atestigua que hubo habitantes en la isla de Creta entre el séptimo y el sexto milenio antes de Cristo, es decir, entre el 6000 y el 5000 antes de Cristo. Después del quinto milenio, encontramos la primera evidencia de material cerámico hecho a mano a comienzos de esta civilización. Esto es otro detalle que hay que tener en cuenta cuando se estudia el mundo antiguo, todo el mundo antiguo, Grecia, Oriente, etcétera, etcétera. No son iguales los ritmos de desarrollo. Porque en Creta, en el quinto milenio, o sea, en el 4000, se encuentra el primer tipo de cerámica hecha a mano. Cuando en Oriente, en el 4000, ya se hacía cerámica a torno. La cultura Ubaid tenía cerámica a torno y cerámica exquisitamente decorada, mientras que en Creta aparece la primera cerámica neolítica hecha a mano. Además hay una razón, es una isla. No es lo mismo las influencias continentales que en una isla. El descubrimiento de Creta, en realidad, fue hecho por un arqueólogo inglés, Sir Arthur Evans. Sir Arthur Evans. Un buen colonialista, pero gracias al colonialismo descubrió Creta. Porque si hubiera sido por cuenta del Imperio Otomano, le hubiera importado tres pitos, hubiera sido encerrada durante siglos. Al contrario, era capaz de agarrar las piedras y hacer otra cosa. Por eso es que el colonialismo tiene sus aspectos negativos y tiene sus virtudes positivas. ¿Qué va a hacer? Todas las cosas son malas a veces. El arqueólogo Evans, que descubrió esta cultura, también es el responsable de montones de errores sobre esta cultura, porque él se enamoró de esa cultura y la dibujó como a él le parecía, de alguna manera. Sin embargo, dividió la civilización minoica en tres eras sobre la base de los cambios estilísticos de la cerámica. La cronología de Evans incluyó un periodo temprano o antiguo, es decir, entre el 3000 y el 2100, un periodo medio del 2100 al 1500 y un periodo tardío entre el 1500 y el 1100. La cronología planteó un montón de problemas y por ese motivo un arqueólogo griego conocido con el nombre de profesor Platón, pero no Platón el filósofo, es otro Platón, Platón es Platón de apellido, y Platón se llamaba Platón de nombre, no tenían apellido ni nada los griegos. Aristóteles se llamaba Aristóteles. Anaximandro se llamaba Anaximandro, no tenía apellido Anaximandro García ni Platón Fernández. Era Platón, este es Platón de apellido. Este arqueólogo desarrolló una cronología basada en un elemento arqueológico realmente más significativo y menos elusivo, menos escurridizo, como es la cerámica. La cronología la basó en la destrucción y reconstrucción de los palacios, dividiendo a la creta minoica en el periodo pre-palacial. Palacial con C, porque es de palacio. Que va del año 2600 al año 1900. Un periodo proto-palacial que va del año 1900 al 1700 . Otro periodo neopalacial que va de 1700 al 1400, y un último periodo post-palacial que va del año 1400 a 1150. De todos estos periodos, el periodo de mayor apogeo de Creta es el periodo neopalaciano. Pero nosotros vamos a ver cada periodo. ¿Cuál es? El del apogeo es el neopalaciano. En realidad, en general, no se posee demasiada información sobre los antiguos minoicos antes del 2600. Es decir, antes del cuarto milenio, desde el tercer milenio, no se conoce demasiado. En realidad no es una cosa muy asombrosa, puesto que si bien conocemos en el oriente, en la zona de Uruk, o un poco antes, en Ubay o en Jalaf, tenemos alguna idea más consolidada, más firme, con mayor información, tampoco en el oriente tenemos tanta información antes del 2600. No olvidar que el imperio acadio y el imperio sumero van entre el año 2500, 2400 al 2000. El último periodo de apogeo de los sumeros es del 2100 al 2000, con la tercera dinastía de Ur. Por supuesto que estaban en las condiciones mucho más evolucionadas y desarrolladas que los cretenses. Antes de eso estuvo Naram-Sin y Sargón en el año 2300, 2200. Pero, de todas maneras, no es tan espectacular que en Creta no se tenga mucha información antes del 2600. En Oriente tampoco. Repito, no tenemos demasiada información sobre los antiguos minoicos antes del 2600. Se ha apreciado el desarrollo de varios asentamientos menores cerca de la costa. Y en esa época, aproximadamente, tal vez un poquito después, aparece el comienzo de enterramientos en tumbas tolos, a la de Florio, así como en cuevas en los alrededores de la isla. Tumbas tolos. Esta tiza parece que tuviera. Después vamos a ver qué son las tumbas tolos. Las tumbas tolos es a su vez algo que le legan los cretenses a los micénicos. El tesoro de Atreo, que es uno de los tesoros más importantes de Micenas, es una tumba tolos. Bueno, yo con los sordos que estoy últimamente, cada día escucho cualquier cosa, pero no se fíen, porque un día esto me pongo los audífonos y oigo de acá a la iglesia de Luján. El primer periodo para ver es el de la Creta minoica prepalacia. La Creta minoica prepalacial tiene relación, porque es el primer periodo, con el neolítico de Creta. El neolítico de Creta consistió en una serie de asentamientos principales en los sitios de mirtos y moslos. Ahora lo voy a explicar. Neolítico. Asentamientos en mirtos y moslos. Moslos también lo van a encontrar escrito mochilos, así. Es lo mismo. Durante este periodo, durante el periodo neolítico, los minoicos estuvieron en contacto frecuente con Egipto, Asia Menor y Siria, con quienes intercambiaron cobre, estaño, marfil y oro. La evidencia arqueológica pone de manifiesto una cultura con una autoridad descentralizada, típico de asentamientos dispersos, y en consecuencia sin terratenientes importantes o poderosos. Los palacios del periodo prepalacial, que en realidad no son propiamente palacios, pero así se los llama, sobre todo, están centrados en las comunidades. Y las tumbas tolo, circulares, fueron las mayores estructuras arquitectónicas de la época. La forma en que los muertos fueron sepultados indica ya la existencia de una sociedad jerarquizada. Las tumbas tolo fueron usadas durante siglos por aldeas enteras o por clanes en enterramientos colectivos. Y los cadáveres más viejos y las ofrendas muchas veces fueron colocadas aparte para ir haciendo espacio. En otros casos, los huesos viejos se quitaron de la tumba y fueron ubicados en cámaras especiales fuera de las estructuras tolo. La mayoría de las tumbas tolo, en esta etapa por lo menos, fueron circulares, mientras hubo en algunos lugares, como en la localidad de Palecastros y Moslos, tuvieron forma rectangular con unos techos bajos. Esto es todo lo más que se puede decir del periodo prepalacial, el más antiguo. Vamos a parar 5 minutos. Thank you. Lamentablemente no se puede encontrar un texto así a su escrita, es muy difícil. Yo encontré bastante material, pero tengo un problema. Está todo en inglés. Yo lo puedo leer en inglés, pero no me pongo a leer español. Yo puedo traducir perfectamente, pero si me pongo a traducir tiene un tiempo fantástico, 118 millones de publicaciones, porque son un montón de obligaciones, no está. Es decir, en mi cátedra de Buenos Aires, la cátedra mía de Oriente, mis ayudantes traducen el inglés. Yo se agarro, me encuentro la fuerza y le doy, toma, vos traduciste un traducido. Acá estoy solo, ¿no? Así que mejor que encontré lo justo, pero porque está el librito de tu lado. Par de ayudantes que supieran bien inglés, que yo tuviera confianza, que lo traducen bien, ¿no? Como una vez vi hacer una traducción hace un par de años, pero un año no tenía confianza y no se entendía nada. Entonces, yo tuviera eso, no lo corté, pero yo lo corté, yo traduzco. ¿Eh? Yo sé traducir del inglés. ¿Vos traducís bien el inglés? Sí. Ah, menos saco un par de fotocopias y todo. Fíjese, ¿le parece que la traducción es correcta? Sí, que sea comprensible, claro, por lo menos. Aunque no sea tan fiel al autor, que sea comprensible, que se entienda. Claro. Bueno, para la próxima clase, que no sé si será la semana que viene o la otra, no la voy a traer. Claro, ¿no? Para mí es una solución y para ustedes es una solución. Porque es más material para, más moderno, material más útil. Que es un problema. Es muy entretenido, sí. A mí entretiene. Pues a mí también me gusta. Claro, sí. Pero cuando tengo tiempo. Ah, claro, claro. Sí. Parte de lo que estoy leyendo acá, lo traduje ayer. Me senté en la computadora, lo puse ahí y empecé a traducirlo. Yo lo de corrido, bueno, lo que no le entendía mucho, lo estructuré así más o menos, le saqué el sentido y ya. Cuando traduzco en serio, eso ya es otra cosa. Me estoy haciendo una cosa muy seria, es otro caso. Como ese artículo que yo lo jorobaba, decía que era el político de Palestina, preparó un proyecto de investigación que lo estoy dirigiendo en este momento, está todo en inglés. Yo lo leo, lo voy leyendo perfectamente, pero me lleva mi tiempo porque tengo que sacar cosas que no me sirven, no otra cultura, porque el tema lo conozco, pero eso es una síntesis, es un medio, más o menos, entonces, pero yo se lo doy a la gente del equipo de investigación, para que tengan una idea, yo lo que estoy diciendo ya lo sé, yo lo que estoy haciendo lo estoy pasando, a la forma en que lo estudio. Diciendo, ¿hay algún problema si llego a las 6? Sí, yo como estoy hasta las 6 estudiando. ¿Qué problema tendría? Voy a pedir una sanción al Consejo Superior, como diciendo, dejate de joder. Era para avisarme, digamos. Claro, es lo que estoy partiendo, que voy a decir, por eso no quiero decir que me estás llamando. No puede querer pasar, ¿no? ¿Está bien? No, pasó. No, alguien que salió, alguien que iba a pasar. Ahora sería ideal para que hicieran exámenes orales. Pero ojo, que no tengo mi estilo, mi sistema. En Buenos Aires estoy tomando exámenes orales, me siento en el medio de la mesa rodeado de mis ayudantes. Mis ayudantes funcionan como el imperio persa, son los ojos y los oídos del rey. Entonces, cuando hay algo que yo les diga, se va avisado, si escuchan algo, yo no oiga. Gracias. Ahora mismo. Descubrí una técnica para cosas. La otra,

Desde la Grecia continental y el Asia Menor, son un periodo de movimiento, porque en realidad este periodo en el Oriente coincide con las grandes migraciones de los amorritas, es decir, con grandes migraciones en Siria que van desde el oeste al este. Para que ustedes recuerden lo que hicieron Oriente, en la época en que Hammurabi termina fundando el primer imperio semítico en el Oriente, que también a Hammurabi era una morrita, y Shamsharat de Asiria termina controlando parte de Siria, y ahí es una época de confusión. Desde esta época, los minoicos comienzan la fundación de colonias. Colonias en la localidad de Tera. Claro, y el volcán de Tera, que será muy posterior, es el que destruye prácticamente la civilización minoica. Tera, otra colonia en Rodas, otra en la isla de Melos, y otra en una localidad que se conoce con el nombre de Quitila. Tarea para el hogar: se van y se buscan un mapita y lo buscan en internet, que yo encontré una vez un mapa de Creta precioso y del mar Egeo, y ubican todos estos lugares, así saben dónde están. Alrededor del 2000 antes de Cristo se estableció un nuevo sistema político con la autoridad concentrada en torno de una figura central, o sea, del rey. Se fundaron en esta época ya verdaderos palacios, los primeros grandes palacios. Palacios que actuaron como centros de sus respectivas comunidades. Y al mismo tiempo desarrollaron una administración burocrática, una administración que terminó impregnando toda la estructura cultural minoica. Al aparecer una sociedad burocrática, es evidente que surgieron diferencias sociales. Y se forjó entonces una jerarquía social y se dividió la población en nobles, en campesinos, y aunque no está probado ni se sabe a ciencia cierta, también hubo probablemente esclavos. A pesar de un comienzo tumultuoso, como habíamos adelantado, de grandes movimientos, a posteriori este periodo fue de paz y prosperidad para los minoicos, que continuaron con los intercambios con Egipto y el Medio Oriente. En tanto que construyeron, algo que después vamos a ver más detalladamente, una red de caminos pavimentados, conectando los principales centros culturales de la isla. Y esta etapa de desarrollo en Creta marca el comienzo de algunos asentamientos fuera de los palacios. Pero marca el final del uso extensivo Sí, esto quiere decir que se continúa usando, pero no en la misma manera ni la misma intensidad, de las tumbas tolos. Sin embargo, estos palacios hacia el año 1700 fueron destruidos. Pero a ciencia cierta no se sabe qué fuerza destruyeron estos palacios. Algunos hablan de un poderoso terremoto y otros sugieren la idea de invasiones externas. Sin embargo, a pesar de toda esta destrucción, la cultura minoica no desapareció, sino que continuó floreciendo. Y esto nos lleva a lo que yo caracterizo como el apogeo de la cultura minoica, es decir, la creta minoica neopalacial, que va desde el año 1700 al 1400 antes de Cristo. Porque en esta etapa los palacios destruidos fueron rápidamente reconstruidos sobre sus ruinas, para formar estructuras más espectaculares de lo que habían sido hasta entonces. Es la época cuando se edifican los palacios de Cnosos, palacios de Cnosos, Malia, Faistos, Sacros. Junto a los cuales hubo otros muchos pequeños palacios que se extendieron a lo largo del paisaje cretense. Por primera vez en este periodo neopalacial aparecen pequeñas residencias, a las que se conoce con el nombre de villas. Pequeñas residencias que aparecen en el paisaje rural y que fueron modeladas o construidas a simil de los grandes palacios, con complejos de almacenamiento, de culto y talleres, y que parecen ser centros de poder distantes de los palacios y hogares de terratenientes acomodados. Durante este periodo se ve la evidencia de unidades administrativas y económicas a través de la isla. Y la Creta minoica, en consecuencia, con todo este contexto, alcanza su máximo apogeo. Nunca se habla de esta historia. Ningún especialista habla de esta historia. Porque tenían una marina junto al mundo. No les hacía falta ejército. En el fondo eran todas comunidades, la red de camino las conectaba a todos los palacios y todas las villas. Por lo tanto, eran una serie de comunidades de alguna manera unificadas. Por eso se habla del rey Minos, que es el rey que unifica todo. Las mujeres jugaron un poderoso rol en esta sociedad. Y los artefactos de oro, sellos y lanzas hablan de una clase alta muy próspera. La red de caminos pavimentados. Minuto. Los artefactos de oro, sellos y lanzas. Lanzas. Esa que pincha. La red de caminos pavimentados fue ampliamente expandida, de modo de terminar por conectar definitivamente todos los palacios minoicos. Y hay testimonios, ya sea locales como extranjeros, de que la actividad comercial alcanzó su máximo esplendor. Al comienzo de esta era, la cultura minoica domina las islas del Egeo. Y la cultura minoica se expande, y está probado porque hay asentamientos y materiales cerámicos en el lugar, se expande al Peloponeso. Donde se aprecia la máxima influencia es en la Argólida. Durante el periodo micénico. Y ese periodo micénico es el que conoce la utilización de las tumbas circulares, o sea, las tumbas tolos. Y además se extiende también al Peloponeso meridional, o sea, el Peloponeso del sur, en la localidad de Pilos. Les recuerdo que la localidad de Melos, me olvidé de decírselo, ustedes por ahí en un mapa no lo encuentran porque aparece como Milos. Es lo mismo. En la Venus de Melos o de Milos, es lo mismo, es igual. La fusión de la cultura minoica con las tradiciones heládicas con H, es decir, de la Grecia continental, se transformaron en la civilización micénica. Civilización que a su turno desafió la supremacía minoica en el mar Egeo. Desafió y destruyó al final. Por primera vez, hacia el final del periodo neopalacial, la poderosa flota minoica encontró un competidor en la Grecia continental, es decir, los micénicos, cuya influencia, la influencia micénica, empezó a penetrar la propia Creta de Minoica. En consecuencia, al final del periodo neopalacial, como consecuencia de esta competición, de esta competitividad que no había conocido nunca antes, la vida en la isla de Creta comenzó a ser más militarizada. Y eso se ve por el gran número de armas que en las tumbas se hallan por primera vez, sobre todo en las tumbas reales. La prosperidad de la cultura en esta época resulta evidente en los frescos, es decir, paredes pintadas, en los frescos que se hallan en los palacios cretenses y que también se encuentran en las construcciones de las islas colonizadas, es decir, la de Tera, Melos, a la que se agrega Quíos, la colonia de Quíos, con K. Bueno, ya va a llegar. En realidad no se sabe muy bien, pero la mayoría de las representaciones en los frescos son mujeres. Son mujeres, son famosas las estatuas y estatuillas de mujeres. Y había los dibujos en los muros, eran motivos marinos y motivos femeninos. Eran famosas las representaciones de las mujeres cretenses con los pechos fuera. Iban vestidas hasta acá como si fuera topless. Vivían fenómenos los cretenses. Yo me quiero ir a creer. ¿O usted qué cree? ¿Que no es solamente el profesor de historia antigua? Al contrario, los profesores de historia antigua son más peligrosos. Porque las egipcias tenían la misma moda. Eran famosas, las mujeres egipcias eran muy hermosas. Y los egipcios, en la poesía erótica de los egipcios, ponen de manifiesto que los egipcios eran unos amadores apasionados. Tienen una poesía amorosa y erótica feroz. Así que ojo, que no se la pasaban todo el día así. ¿Y ustedes qué creen? ¿De dónde pudieron haber copiado en la Biblia los poemas de Salomón? Ellos sacaron de Egipto. El fin de esta floreciente cultura llegó con la destrucción de la mayoría de los palacios y las villas del país en la mitad del siglo XV, o sea, mediados de 1400. Y con la destrucción definitiva de Cnosos, en el año que ha sido posible datar, que la arqueología ha logrado datar, en el año 1375. Durante este periodo, en tablillas escritas, en un tipo de escritura que se conoce con el nombre de lineal B, la lineal A es prácticamente ideográfica y nunca se logró saber qué quiere decir. La lineal B, que es una especie de griego arcaico, permite conocer que los micenios controlaban toda la isla. Y otros y algunos sitios minoicos fueron abandonados por largo tiempo. No se puede afirmar con certeza las causas de esta repentina interrupción de la civilización minoica. Sin embargo, los investigadores han señalado como causa una invasión de fuerzas extranjeras, cosa que es probable porque los micenios ya dominaban todo, pero hubiera sido irracional de parte de los micenios destruirlo todo, puesto que se convertía en una cabecera de puente comercial. Por eso que algunos sostienen que acá en este caso, más que un terremoto, fue la colosal explosión volcánica del volcán Tera, de la isla de Tera. Queda por ver, dentro de los periodos clásico al periodo post-palacial, es decir, del año 1400 al 1150. Con la destrucción de Cnosos, el poder del Egeo pasó a Micenas. Mientras tanto, tanto Cnosos como Faistos continuaron como centros activos de influencia. ¿Como cuál otro? Faistos. Eran centros de influencia, ya no representaban la autoridad central de la isla. Durante el periodo post-palacial, floreció la parte oriental de Creta, es decir, la que daba hacia el Mediterráneo oriental. Y se desarrollaron varios asentamientos importantes alrededor de dos sitios en la parte oriental. Uno es el sitio de Calia y otro el sitio de Castel. Me equivoqué yo. Castellana, no Castellana, parecía que no, que me estaba confundiendo con otro libro. Chania. Chania. Y esto es, hice una especie de dislexia, cambié las letras al revés. En vez de Calia, es Castelli. Mientras tanto, la religión minoica, que después vamos a ver cuál era, en esta época comenzó a mostrar influencias de la Grecia continental. Por supuesto, estaban los diseños de los medios. Si uno hace una evaluación de los cambios producidos en esta época en la sociedad micenia, más allá de cualquier otra prueba, evidentemente los micenios controlaban Creta. Porque durante este periodo, los nombres de dioses helábicos, o sea, de los helenos, como Zeus, comienzan a aparecer en las tablillas del lineal B y se desarrollan nuevas formas en la cerámica y surgen las primeras tumbas tolos abovedadas. Es decir que la tumba Tolos en forma de bóveda es el aporte de los micenios que hacen a la tumba Tolos, que a su vez habían tomado antes en una forma simplemente circular de los cretenses, cuando los cretenses controlaban el Peloponeso. Es un juego de idas y vueltas. Las tablillas del lineal B, que fueron desenterradas durante las excavaciones, proveen la evidencia más concreta de esta teoría del control de los micenios. Al periodo posfalacial le sigue un periodo del que no se sabe demasiado, pero que se lo llama la Creta sub-minoica, que va del 1150 al 1100 antes de Cristo. Es el periodo que coincide con la invasión de los dorios. Alrededor del 1150, los dorios destruyen la civilización micénica en el Peloponeso. Y hacia el 1100 alcanzan Creta. Este periodo marca la asimilación de todos los elementos minoicos restantes de Creta en la nueva cultura helénica. Esta nueva cultura se transformó en la civilización griega clásica, que tuvo su centro en Atenas, lo cual legitima la introducción de la clase. La cultura griega clásica es la sumatoria del Antiguo Oriente a través de Creta, más Micenas, la micenización de la cultura cretense y a su vez el agregado de la cultura doria. Es decir, es como si fuera una ecuación que suma una parte más otra hasta llegar a la Grecia clásica, que es el resultado o la síntesis cultural. La Creta doria es la última etapa. Bajo la dominación de los dorios, la estructura social de Creta pasó de la monarquía a la aristocracia. Y la cultura y el arte arcaico de los dorios impregnaron toda la isla. La antigua tradición minoica continuó siendo influyente, por supuesto, porque había sido una cultura muy poderosa. A tal punto que el legislador espartano Licurgo estudió el sistema legal cretense antes de crear las leyes que rigieron al Estado espartano, o al Estado, o dicho de otro modo, al Estado lacedemonio. Los centros más importantes de la isla en el periodo dorio, que continuaron el comercio con Chipre, con Siria, y el resto del Egeo siguieron siendo en algunos casos Cnosos. Pero se agregaron otras ciudades que son las siguientes, que son los centros comerciales de la época doria, que se suman a Cnosos. Arcade, Dreros, Cortín, Lato, Lictos. El arte de la Creta doria exhibió tendencias orientalizantes, aún durante el periodo geométrico, que es uno de los periodos de la cultura. Es influencia orientalizante debido a la proximidad de las islas y los estrechos lazos comerciales que siguieron existiendo con el este, o sea, con el Mediterráneo oriental. El aislamiento de las islas le impidió a Creta jugar un rol importante en los acontecimientos que forjaron la historia durante la era clásica y la helenística. Y la cultura eventualmente declinó, llegando a ser una provincia romana en el 67 a.C. Bueno, terminamos por ahora acá. En la otra clase que yo los encuentre a ustedes, vamos a hacer el análisis de la cultura minoica y arrancaremos con la sociedad micénica. Y no sé si no creo que pueda la semana que viene, que será la otra semana. ¿Qué hay? Profesor, ¿deja material de su parte? Está la bibliografía. Yo la dejé siempre acá en la U de Luján, ahora si no la tienen es otro problema. Teóricamente tendría que estar el ayudante. ¿Qué es? ¿No es el sexto? Sí, es el mapa. Este es el mejor mapa que tenemos. ¿Usted ya hizo la materia antes? No, lo tenía acá, no sé de dónde lo saqué. Si sí, alguien que me pasó el material. ¿Me compré? ¿Un pendrive? No, un MP3. Ah, el MP3, sí. ¿Por qué? Para grabar todo. Sí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, imposible pasarla por correo, no tiene, el correo no tiene tanta capacidad. ¿Ah, sí? No, lo que me pasa es que no tengo que ver a... un CD, es un quilombo. No, yo tengo que esperar que venga Marcelo, pues si no lo tengo que hacer yo porque no tengo ganas. Hay que convertirla, esto no es la vanguardia, hay que convertirla en MP3, que lo reduce, y con el SoundCore, que otro programa lo reduce más todavía, y después subirlo a internet, al blog. Chao. Chao. Subimos al blog. Al blog ese que te pasé la dirección. Y sí. ¿Es la clase? Aparte es un texto que él lo tradujo. ¿Subido? El audio nomás. ¿Cómo te va? De todas maneras, es lindo que vas a escucharlo a algún nivel, cuando lo tires a basura, conservalo. No, no, yo lo tengo toda mi casa guardada. Ah, vale. No te queda la clase magistral del maestro Martínez. ¿Qué? Por las dominicanas, con Vélez. ¿Y a qué hora? A las 8. ¿Sí te va a la cancha? ¿Acá en Vélez? No, en Paternal. Ay, y a Flores también son los tres. Sí, llega justo. Sí, los tres andan y no andaban. ¿No andaba el tren? Hoy andaba bastante jodido. Pero son dos horas tenés. Sí, tenés que llegar. Suerte, loco. Gracias, hasta luego. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lindo el dictado, ¿no? ¿Qué te dictó todo? ¿Para qué le piden el material si lo dictó todo el día? Esto lo tengo todo grabado. ¿Cómo se hace una porquería de esto? Si esto no vale nada. El tema es que yo tengo un problema, lo grabo y nunca lo grabo ni vivo. No, pero lo escuchás, desgrabar, no, desgrabar, no sé lo que ya desgrabar. No, déjate. Entonces lo pones por ahí, si te tomás la nota en algún apunte y lo que te no pudiste, te quedó, de última le quedó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿ Sí, bueno. Barata esa porquería. Sí, no está muy cara. Está bien. Ah, y ahora vienen 8 gigas, todo el cual. Tenés para grabar, pero... Sí, ah, yo me pongo las películas acá y me voy con las nebulas a la cama y con eso me miro de la cama el... Nada más que tengo un pantallito. A ver, Maté. Ahora, ¿por qué cae el saltolillo? De la polis. Primero quería repasar algunos de los temas como desde el punto de vista de Anderson. Lo que plantea en el texto Anderson, bueno, usted tiene tres capítulos, tiene el capítulo de el modo de producción esclavista, el de Grecia y el de Roma. En el caso del modo de producción esclavista, yo algunas cosas las mencioné, habíamos estado hablando de la esclavitud la clase pasada, y quería remarcarles algunas cosas que plantea Anderson. Entonces, habíamos dicho que la cosmovisión de la época o la visión de algunos pensadores de la época, como Aristóteles, tenían una visión positiva de la esclavitud. ¿Y qué épocas habíamos dicho, qué épocas dice Anderson que son las más importantes a nivel de la esclavitud? ¿Cuándo está el auge de la esclavitud o cuándo la esclavitud es más importante como sostén del sistema? ¿Cuáles serían esas épocas? ¿Cuáles? La clásica, o sea, siglo quinto y cuarto. En el caso de la Grecia clásica y en el caso de Roma, desde el 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo, es decir, la etapa tardo-republicana y la parte de la Roma imperial. ¿Cuáles eran las fuentes de esclavos habíamos visto o habíamos planteado? Principales, las fuentes principales de donde se obtenían esclavos. Una de las principales es por prisioneros de guerra, es decir. Por deuda. ¿Qué? Por deudas no, porque ahí Anderson lo va a explicar eso. Él dice que la diferencia entre lo que va a ser la esclavitud de la etapa clásica, tanto en Grecia como en Roma, se va a diferenciar de lo que es el Oriente Próximo, en el sentido de que acá en la etapa clásica va a tener una connotación más legal la esclavitud, es decir, que cualquier ciudadano en el cercano Oriente era podía caer en la servidumbre esta por deuda. Lo que cambia acá es que tanto en Roma como en Grecia, principalmente luego en Roma, la esclavitud va a ser una categoría legal. ¿Qué quiere decir esto? Los esclavos van a ser vendidos y comprados, si bien, bueno, es discutible la noción de mercado, pueden ser ofrecidos como una mercancía, pero no es la forma más fácil, donde más se consiguen, sino que se consiguen siempre a través de las guerras. Eso que explicaría. Sí. Además hay otra cosa. En el Oriente, el esclavo es sujeto de derecho. Es decir, el esclavo súmero tiene derechos. Puede tener propiedad de los medios de producción, por ejemplo. Puede ser dueño de la pala, de lo que sea. Tiene derechos reconocidos. En el Imperio Romano, como en Grecia, el esclavo no existe como ser humano, no existe como persona. No por casualidad, Aristóteles llamaba al esclavo cosas con patas, cosa que es una buena definición, porque hay muchas cosas con patas. Claro, la cuestión, una de las cuestiones es esta. Yo lo que les estaba planteando recién es desde lo que explica Anderson. Y la clase pasada habíamos visto, para tener una idea de la connotación de la esclavitud de la época, es bueno compararla con la esclavitud de la época colonial, que hay, dentro de eso hay una diferenciación entre lo que es la esclavitud en Brasil, en las plantaciones, en las Antillas, y otro tipo de esclavitud es la que hay en lo que después va a ser Estados Unidos. En el caso que estamos viendo nosotros, que es la Roma imperial y la Grecia clásica, lo que va a plantear Anderson es que este modo de producción esclavista no es el único tipo de trabajo, sino que es el modo de producción dominante. Es lo que plantea, bueno, que yo se los había mencionado, que dentro de los estudios marxistas se toma muy en cuenta la transición al capitalismo. Él lo que plantea en este libro es que faltarían estudios sobre la transición al feudalismo, que es importante también para él, la transición al feudalismo, pero ve que hay una falencia desde los estudios marxistas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él plantea el modo de producción esclavista y dice que para llegar al modo de producción feudal, que no es lo que nos convoca la materia, pero él lo plantea ahí, se une lo que sería el modo de producción esclavista más el modo de producción primitivo o de los germanos. Esa síntesis entre ambos es lo que va a ser el modo de producción feudal. O sea, él dice que lo que ya había, que era el modo de producción esclavista dentro de Roma, se une a lo que traen los pueblos invasores, o los pueblos bárbaros, o los pueblos germánicos, y entre esos dos modos de producción es que se conforma el modo de producción feudal, que eso no lo vamos a explicar acá, pero él lo marca para dar una idea. Entonces, ¿qué más dice Anderson? Hace en una de las notas a pie de página, él explica que estas civilizaciones tienen una característica particular. ¿Cuál es? Que tienen el mar interior, que es el Mediterráneo, que no se va a dar en otros casos. Entonces, lo que marca de estas dos civilizaciones que va a desarrollar en el libro es que son civilizaciones costeras. ¿Qué dice él? Él dice que, por ejemplo, para viajar de Siria por mar hasta lo que es España, tiene el mismo valor que hacer 150 kilómetros terrestres. Entonces, eso explicaría para él la potencia que va a adquirir Atenas en un momento a través del comercio marítimo, debido a la importancia del comercio y debido a la importancia de desarrollar una buena flota. Eso lo explica en esta parte de lo que es el modo de producción esclavista. ¿Qué otra cosa marca él? sumado a lo que decíamos de Aristóteles de la clase pasada, que Aristóteles dice que los esclavos tienen que ser posiblemente, en la traducción dice, de naciones diferentes, es decir, de pueblos diferentes, ¿para qué? Para evitar las revueltas, que es, lo dice en relación también a lo que pasa con los silotas, que es una de las revueltas que después seguramente va a explicar Bernardo, que habíamos dicho, como los silotas son una población nativa que conquista a los espartanos, tienen otra forma de organización por la cual favorecen las revueltas. No, además hay otro factor, hay un factor del medio ambiente. Es decir, tanto Italia como Grecia tienen lo que no tuvo el Oriente. Tienen madera. Y madera de calidad como para hacer barcos. ¿Por qué diablos Egipto, que a partir del delta tiene una costa de mar inmensa, porque está volcada prácticamente sobre el Mediterráneo, como ha estado Anatolia o como estaba Grecia? ¿Por qué Egipto no tuvo el dominio del Egeo? Porque Egipto no tiene madera. Egipto tiene palmera que no sirve para hacer barcos. Tan poca madera tenía Egipto que se tenía que ir al Líbano, al puerto de Biblos, a traer madera de construcción, es decir, no tenía madera propia. Tampoco la tuvo Anatolia. Anatolia tiene toda una costa de mar por todos lados, pero es un país mesopotámico, no tiene madera. En cambio, yo veíamos recién, Creta, madera excelente. Grecia, madera. Italia, son todas laderas con madera. Son países que el espacio, el ambiente, el medio ambiente, le han facilitado una posibilidad de desarrollar una actividad militar y comercial que los otros no tenían, por más que tuvieran la costa del mundo, porque Palestina, más costa que Palestina, imposible, pero ni Israel, a lo sumo, los fenicios y Ugarit, sí, porque ahí estaban en la montaña de los cedros, se hacían madera, pero fueron los dos únicos, los demás ninguno. Por eso, esta es una... Una cosa que quiero aclararle a los alumnos, ¿no? Ojo con la idea romántica de la esclavitud. El esclavo, en realidad, no vivía mal. No estaba todo el día atado con el palo, castigado con látigo de siete lenguas y grillos arrastrando. El esclavo vivía a lo mejor tan bien como el que no era esclavo, o mejor. ¿Por qué? Porque era una máquina que tenía que producir. El esclavo era una máquina, no era un ser humano. Pero una máquina que está maltratada no sirve, no funciona. Por eso que ojo con la idea romántica de la cabaña del tío Tom. Claro, porque esa sería más, lo que decís vos, la visión romántica, pero también de la esclavitud norteamericana. Claro. Lo que muestra. O sea, la imagen que nosotros o esa esclavitud, o esas novelas románticas de las Antillas, donde aparece el negro esclavo macilento, castigado con el látigo, tirado así para que lo torturen, todo así. Eso no era así, porque el tipo... En el Río de la Plata había muy pocos esclavos, porque eran muy caros los esclavos. Y los esclavos domésticos que había, los tenían como bien vestidos con galerita y con el smoking, que lo usaban para servir. Pero no eran desgraciados, torturados a patadas permanentemente, porque los pagaban en oro. Por eso que ojo con la idea de la esclavitud. La esclavitud como sistema es una cosa, pero que el esclavo no era el torturado con los grillos y el potro del tormento porque era esclavo. Porque tenía que laburar. Y el tipo que tenía que laburar tenía que estar bien alimentado, porque si no, no trabaja. Y el que no trabaja no produce. Bueno, ahí mismo... ¿Y por qué en Estados Unidos no se dio eso? No, Estados Unidos también inventaron esa historia, es una historia romántica esa. Porque el negro de los algodones tenía que laburar para sacar más algodón. Si lo estaban castigando a latigazos todo el día y lo tenían a patadas constantemente. Había otra forma de coerción. para que no, o no se escapen o no se organicen. Esa es la cuestión, porque, por ejemplo, lo que es en Brasil, lo que se llaman los quilombos eran los esclavos que se escapaban, porque ahí tenían para escaparse hacia la selva y se organizaban así. Pero la cuestión es que... A lo mejor hubo algún caso, claro, de algunos que lo agarraron a latigazo limpio, pero... No era el común, porque vos... Hay varias cuestiones que se pueden organizar. Por ejemplo, en el caso de América, estaban las propagandas de venta de esclavos, así como serían los clasificados ahora. Vendo un buen esclavo en buen estado, claro, de salud. Aparte se le revisaban los dientes como si fuera... Como un caballo. Como un caballo, caballo, porque... No, porque tenía que tener un salud, porque... O sea, el cálculo era de lo que valía, tenía que trabajar una cierta cantidad de años. Pero si se enfermaba lo tenía que curar, porque el tipo había invertido un capital. Es como si usted se comprara, qué sé yo, una cortadora de fiambre, nueva, ¿no? Y la usa y no le engrasa ni nada, y se le oxide, le da nomás. Llega un momento, la cortadora de fiambre no sirve para nada. Usted la tiene que volver y todo el trabajo que tiene que hacer de mantenimiento le cuesta plata. Entonces más vale que la mantenga mientras la usa. Claro, lo que explica Anderson también, bueno, él muestra ahí la visión de lo que dice Platón, que Platón habla de que el trabajo no está concluido, ni siquiera hay una palabra en griego que denote lo que es el trabajo. O sea, la cuestión de producir, ellos no... o sea, los pensadores griegos de la época no estaba coincidido el trabajo como algo de transformar la materia, sino que era un proceso que lo debían hacer los esclavos, no los hombres comunes. O sea, los ciudadanos, yo les había hablado en la clase pasada de lo que era ser ciudadano, ser extranjero y ser esclavo. O sea, la dicotomía era o ser hombre libre o ser esclavo principalmente. Uno estaba o de un lado o del otro. Después va a haber casos diferentes en el sentido, bueno, hay diferentes tipos de esclavitud, la que nombraba Bernardo, de la esclavitud doméstica es una cosa, el trabajo en el campo es otra. Dentro de esto, ¿qué marca Anderson? Anderson va a decir que estamos frente a dos civilizaciones que son más bien urbanas, o sea, donde tiene una mayor importancia la ciudad. Él lo compara con lo que es después la etapa feudal, donde la ciudad pierde el lugar frente al campo, pero él dice... No olvidemos que todas estas ciudades, como por ejemplo Atenas, va a tener todo un campo que lo rodea, donde se produce y donde se produce la riqueza de estas ciudades. En el caso de Atenas también tiene riqueza a partir del comercio, pero toda esta civilización de ciudades tiene un campo donde se produce el alimento, donde se produce la riqueza. Volviendo a la cuestión de la esclavitud, lo que dice también Anderson es que... En estos tipos de esclavitud diferente, o sea, de trabajo que tiene que hacer el esclavo, para la sociedad, para lo que nosotros ahora podría estar mal visto, la esclavitud, para ellos era como tenía que ser, porque para que el ciudadano se volcara a la política tenía que haber alguien que esté haciendo el trabajo por él. Por eso es lo que podríamos discutir con Anderson, y acá vamos a ver, tenemos... la cosa de tener también la opinión de Bernardo, es que él dice que gracias a la esclavitud, tanto Grecia como Roma, fueron dos civilizaciones donde él dice ahí donde surgieron la política, la gran arquitectura, las esculturas, donde floreció la política. Lo discutible es porque yo mientras lo leía pensaba. Y eso tiene es razón por un lado, pero discutible, sí, por claro, otro, porque en Mesopotamia o en Egipto también hubo política. Lo que pasa es que él no es un orientalista, entonces ve como europeo, nada más se enfoca en Grecia y en Roma. Pero sabes, para mí cuando yo pensaba yo pienso en la construcción historiográfica no solo del siglo XIX, porque... ¿Por qué la Edad Media se llama Edad Media? Porque desde el Renacimiento, que fue cuando se volvió a valorar o se empezó a valorar estas civilizaciones más cerca de nuestro tiempo, fue que se exaltó Grecia y Roma por sobre lo que fue la etapa feudal o la etapa medieval. Entonces desde ese Renacimiento se empezó a ver con buenos ojos lo que es Grecia y Roma. Entonces en la actualidad se toma como parámetro eso, que la etapa medieval no sirvió para nada, porque fue una etapa donde no hubo grandes adelantos Y un florecimiento de la humanidad, en cambio, lo que dice, esto que dice Anderson, que bueno, estas dos civilizaciones florecieron en diferentes aspectos. Sí, la esclavitud favoreció todo eso. Pero también hay que tener presente una cosa, que la esclavitud llegó un momento que se volvió tan gravosa, tan costosa, ¿no? Que sobre todo en Roma, en la época en que comienza la destinación del Imperio Romano, aparecen los libertos. Sí. Porque el liberto, el liberto es un cliente al que no hay que mantener, porque el liberto, por ser liberto, se tiene que mantener solo. El liberto fue un antiguo esclavo. El esclavo había que mantenerlo, había que darle de comer, vestirlo, etcétera, etcétera. ¿El liberto prestaba servicio? ¿Eh? No, el liberto, porque el liberto significa que fue liberado en un momento. Le otorgaba la libertad o la compraba. Claro. Podía tener, por eso, o sea, hay diferentes estatus o diferentes escalas de esclavitud, en el sentido de ese que dice Bernardo, que en Roma llega un momento, porque ahí en el texto se discute si qué cantidad de la población era esclava dentro de Grecia. Dentro de la fuente no teníamos un censo donde diga, había tantos estratos de esclavos. Había 50.000 esclavos y 30.000 hombres. Lo que se estima, por ejemplo, las estimaciones de Finlay son, creo que era de 5 esclavos por 2 ciudadanos. Anderson termina diciendo que lo más acertado sería decir cada 3 ciudadanos, cada 3 esclavos, 2 ciudadanos. O sea que la población en lo que era Grecia se estima que era mayor de esclavos que de ciudadanos. Lo cual es discutible, bueno, según la postura del historiador, por eso faltaría hacer una historia en mis tiempos de estudiante eran 100.000 ciudadanos mantenidos por 400.000 esclavos. Bueno, de 4 a 1, esa relación de 4 a 1, está bien. Son las que se mandan, o sea, es discutible. Por eso que la democracia no existe. ¿De dónde surge la democracia? La democracia, la verdad, la democracia griega, la ideal democracia, la democracia directa es una aristocracia absoluta. Porque son 100.000 tipos mantenidos por 400.000. Para que 100.000 no laburen, tenían que laburar 400.000. Es como ahora. No hay mucha diferencia. La política de cero. No, es que no hay mucha diferencia. La economía capitalista, a partir de la revolución industrial, crea la ficción de que el obrero es un hombre libre. Sí, eso por eso no es esclavo. Entonces puede dejar el trabajo e ir a otro. Deja uno, pero no entra más ninguno. Entonces su libertad es absolutamente relativa. Bueno, volviendo a la cuestión de lo que se plantea en este capítulo del modo de producción esclavista, el autor va a hacer hincapié en estos dos espacios temporales que les decía. Pero no es que en las otras etapas no existía la esclavitud, sino que él marca que el auge dentro del siglo V al IV en Grecia y del 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo en Roma. Después va a haber variables que no las vamos a ver ahora dentro de lo que va a ser Roma, que es unas cuestiones de lo que estaba planteando Bernardo, de los libertos, que algunos se transforman en colonos, hay esclavos que van a ser capataces en alguna finca, o sea, va a haber variaciones. Dentro de esto, en la etapa romana para la esclavitud tenemos fuentes directas que hablan sobre la forma de esclavitud, que son Catón y Columela, que las explica Anderson, pero eso es el capítulo de Roma que vamos a ver más adelante. Dentro de lo que nos interesa a nosotros para el parcial, que es lo que nos toca con Grecia, yo quería continuar explicando lo que había empezado explicando la otra vez acerca de la etapa de las grandes transformaciones, que es decirles cuáles son las características de loicos, cuáles son las pervivencias que va a haber y cómo eso va a después a configurarse las polis. La clase que viene veríamos cómo a través de Solón, Pisces, Pisístrato, a través de Dracón, las leyes draconianas, los tiranos, todo se va configurando hacia la democracia que nombraba recién Bernardo, la democracia de tipo directa, que después es discutible si es perfecta, si es la más perfecta o no, porque había todo un sector de la población que desde la concepción de los griegos no tenía por qué participar en la política. Si lo podemos analizar en la actualidad, vamos a decir, había una gran parte de la población que no tomaba las decisiones. Entonces, las características de Loicos, habíamos dicho la otra clase que el Loicos es considerada una casa familiar, o sea, dentro de ella vamos a tener relaciones de parentesco, y como en toda familia va a haber una jerarquía, o sea, vamos a tener una parte que es los aristori, otra que es el demos, y como jefe de familia o cabeza de familia o de la casa familiar, esto también se lo considera una economía doméstica, tenemos el basileus. ¿Qué características tiene este oikos entonces? Sería lo que es la etapa comunitaria. Es tanto una unidad de producción como una unidad de consumo. Un grupo era aristoi, ¿no? Sí, aristoi. De donde viene la palabra aristocracia, que quiere decir lo aristos significa lo mejor. Y basileus en griego significa señor. Luego, uno de los análisis que se puede hacer es que tiene un modo de producción comunal o comunitario. Este oico, que es la etapa previa a lo que va a ser la polis, es decir, lo que va a ser el Estado de Grecia, se asemeja también a la gens, que es su par romano, que después vamos a ver cuando veamos, y van a ver también con Bernardo, cuando vean partidos de ellos y los clientes, la cuestión de la gens. Es similar porque son organizaciones más pequeñas, o sea, habíamos dicho que lo podemos pensar estas formas comunales como que no hay, o sea, una de las características del Estado es la centralización de la toma de decisiones, o sea, del poder. Acá es como si el poder estuviera fragmentado o polarizado. Es similar a lo que va a pasar también cuando cae Roma y pasa la etapa feudal. O sea, los reinos romanos germánicos son todas sus divisiones, en este caso serían más pequeños estados, es diferente. Pero esto es, el poder acá está polarizado en diferentes casas familiares. Cuando lo que pasa es que cuando vos lo comparás con lo feudal, sí, te das cuenta de una cosa, que el feudalismo es aparentemente un progreso, pero en realidad es un retroceso. Porque vuelve a las mismas relaciones de producción que tenía la época primitiva. Sí, es así. Es que la cuestión, bueno, sin meternos mucho en la etapa medieval, también hay un retroceso de que la gente vuelve de la ciudad al campo, que es lo que pasa inverso cuando a la resistencia al capitalismo, cuando la gente va del campo a la ciudad, la urbanización. Claro, luego un retroceso es una especie de... Cualitativamente es mejor, claro, el feudalismo que el esclavismo romano. Pero en realidad, ¿para quiénes? Para los siervos. ¿Eh? Para los siervos, decís vos. Claro. Para el que trabaja. Claro, para los siervos es mejor porque deja de ser esclavo y se convierte en sujeto de derecho de vuelta. Pero las relaciones de producción repiten un esquema anterior al esclavismo. Claro, lo que tiene que ver, o sea, por eso es tan difícil de definir las etapas de transición. Porque las transiciones y bueno, suelen ser recuperaciones del pasado que ubicados en otro contexto tienen que, son cualitativamente superiores. Por eso es un problema teórico muy complejo. No, la cuestión, o sea, en, este, en los trabajos que hay, que después ellos lo... Yo toco mucho el tema porque ellos también después lo ven en el Iván. Claro, la que yo meto la cuchara porque esos son los temas que me gustan a mí, los temas altamente complejos. Está bien. Para continuar con las características de Loicos, otra de las características es la hospitalidad. Esa hospitalidad también se ve en los poemas homéricos, en la Ilíada y la Odisea. En el caso del Basileus, la función que va a tener es conservar la unión dentro de esa comunidad. Es un regulador. ¿Qué quiere decir un regulador? Sería lo que va, la función que va a tener el Estado después. ¿Cuál es una de las funciones principales del Estado? Redistribuirlos. O sea, el Estado cobra tributos. Puede ser en especie o en metálico, según la etapa de la que se está hablando. Lo que va a hacer es redistribuirlo desde la población. El Estado moderno, la cuestión con el Estado, que es algo que viene también en Oriente, es, nosotros tenemos el Estado, en Grecia está manifestado en la polis, o sea, decir polis es igual a decir ciudad, lo que sería la ciudad-estado en Oriente Próximo, solo que polis es el nombre griego para esa ciudad, y tiene una connotación llamado de esa manera. Las discusiones de la cuestión del Estado moderno es que los analistas, cuando caracterizan a los estados de la antigüedad, a veces lo hacen analizándolo y comparándolo con el Estado moderno. Es decir, toman los atributos que tiene el Estado moderno para compararlo y ver, por ejemplo, el grado de estatalidad que había en Grecia. Hasta qué punto una de las discusiones podría ser hasta qué punto un Estado, por ejemplo en la polis griega, tiene cierto control sobre la población. Porque ¿cuáles serían las preguntas acerca del Estado? ¿Por qué todos los ciudadanos están de acuerdo en pagar los impuestos? Si van hacia el Estado lo va a redistribuir de cierta manera, pero el Estado es una idea abstracta. Y el Estado, las instituciones estatales la conforman seres humanos. ¿Está ahí entre el tema de la ideología? Siempre está el tema de qué es el tema de la ideología mismo. O por el tema de por, lo que acabas de preguntar, ¿por qué todos estaban dispuestos a pagar los tributos? Esa es la cuestión de la ideología, porque creen en que tiene que haber una instancia superior a lo que es el común de los ciudadanos y tributar hacia ese Estado. En el caso de Atenas, ¿qué habíamos dicho acerca del tributo? ¿Quiénes pagaban tributo? No, había campesinos. Campesino es otra categoría, pero no importa. ¿Quiénes trabajan la tierra? Los extranjeros, los metecos. El nombre meteco era el tributo, el nombre del tributo metórico, es el nombre del tributo que tenían que pagar los extranjeros que se dedicaban al comercio en Atenas. Los ciudadanos, los polites, no pagaban tributo. Esa era una de las diferenciaciones que tenían ellos, es decir, una de las ventajas que tenían. ¿Y el Basileus entonces regulaba esto? El Basileus regula esto, es el regulador de esta comunidad. Esto es una casa, lo que también podría ser en Oriente Próximo, una familia extensa, donde se produce y la función o el fin principal es el autoabastecimiento. Este Basileus, que significa que es el jefe, lo que también tiene que hacer es repartir en esa comunidad. La cuestión de lo que habíamos visto en cómo está organizada la sociedad en Atenas, o sea, en la etapa clásica. Nosotros ahora estamos viendo lo que es la etapa de las grandes transformaciones. ¿Y de qué año o qué siglo lo conforman las grandes transformaciones? Del 12 al 8. del 12 al 8. O sea, nosotros ahí ya estamos pasando. Para conocer esto tanto los poemas homéricos como esto, es más bien modelo teórico. Esto es lógico. O sea, no estamos hablando de un Basileus en particular. Ahí sí estaríamos dando un dato empírico. Si nosotros habláramos de un Basileus o de un Oikos que lucha contra otro con nombres propios, estaríamos hablando de un caso empírico. Nosotros acá estamos hablando de un modelo teórico de esa etapa. Después, si nosotros vemos los poemas homéricos, ahí tenemos un dato textual, una fuente textual para ver. Teniendo en cuenta que es de aproximadamente del siglo VIII, tiene información acerca de lo que es la etapa de las grandes transformaciones, como lo que es la etapa de... Hermano, vos este jueves no, el otro. El otro jueves. Lo que decía de los poemas homéricos es que los poemas homéricos se refieren a la etapa de las grandes transformaciones, pero también hay algunas pervivencias de lo que es la etapa micénica. Ustedes con Bernardo estuvieron viendo solo Creta. De Micenas no vieron nada. ¿Qué les dijo él? Que iban a dar la clase que viene. Entonces, del siglo VIII al siglo VI, la teoría de cómo se configura la polis es, por un lado, el cinesismo. Que es la agrupación de oikos. Por otro lado, tenemos lo que sería de alguna forma una escala pasando del oikos a la conformación de las comes, que serían las aldeas. Las aldeas que nos llevarían a la polis. Dentro de esta etapa también tenemos una crisis social que es de esa crisis que se llama Tasis en griego, es de donde nace la polis en un proceso de inclusión y exclusión. La polis, por su parte, tiene, como decíamos recién, un aspecto urbano. Más un aspecto rural. Dentro de esta misma etapa también se va a dar lo que es una colonización . Pero acá hay que hacer una aclaración. lo que llaman aporquía, es que no son colonias, sino que, porque el término colonización o colonialismo, a diferencia de imperialismo o de un imperio, la colonización implica que la ciudad que coloniza otro espacio lleve su población y a partir de ello reproduzca lo que es su sociedad en ese lugar a donde va. En este caso, estas apoiquías, que podríamos ponerlo entre comillas colonización, se da en el sur de Italia, en Sicilia y en el Mar Negro. Sicilia, sur de Italia y el Mar Negro. Sí. ¿La crisis social es otra de las teorías o es aparte? No, no. Para que surja, claro, dentro de lo que es cómo va surgiendo la polis, surge también a través de un proceso de crisis social, porque las colonizaciones son también, recuerden que siempre hay una necesidad de metal y de grano, entonces la colonización no por nada es a Sicilia, y Sicilia es productora de grano siempre. Entonces, por eso colonizan, entre comillas, lo que es el sur de Italia. Lo que es el cinecismo es lo que yo les había dicho una vez, no creo que la clase pasada, la anterior, es esta cuestión de la agrupación de los oicos. Cuando yo digo oicos, estoy diciendo cada familia, podríamos decirlo también, o cada comunidad se agrupan. Entonces, o sea, en esto que influye un crecimiento de la población, va a haber, o sea, actúan más en conjunto. Acá son más autárquicos, es decir, que son más independientes. Cuando se agrupan, como dice ahí, por cinecismo, actúan como un grupo. Entonces, primero puede ser que sea una aldea y luego, al complejizarse, ¿por qué diferencia habría entre un oico que es comunal y un estado? Si ustedes lo tenían que explicar. Si los que vivieron en Oriente, ¿cuál es el paso de la comunidad al estado? ¿O qué relación hay entre la comunidad y el estado? Un monopolio de la fuerza, una burocracia organizada. Claro, todas las características del estado. El estado, acá en el oico, ¿te va a hacer falta el monopolio de la fuerza? No, si son 20 personas, no hace falta. ¿Qué otra cosa dijiste vos? La administración. La administración. ¿O había dicho burocracia? Pues, sí, burocracia también. Está bien, sí, si burocracia entendemos los escribas, sí. Burocracia igual es más una cuestión más del estado moderno. Y en ese punto también se puede hablar de tributación, porque ya al mantener una comunidad mucho más extensa, y sí, por eso. Bueno, ahí está la organización. No, y la cuestión cuando está, cuando se va complejizando, van a tener lo que acá sería todos aportar para esta familia, acá aportar todos para el conjunto. Esa es la cuestión, lo que es la tributación. Si va a haber tributaciones de diferentes maneras, es decir, si según la sociedad va a tener tributación que puede ser hacia directamente a la parte religiosa, es decir, a las creencias, a los dioses, a los templos. Si vos tenés tributación hacia los palacios, o sea, la cuestión es que la tributación no es solo pago en metálico, si esas son. Hay etapas de las que estamos hablando, que no hay circulación de la moneda. El intercambio. Y ahí también. También vos trabajás para ellos. No es que nada más tributar en el dinero, también hace trabajo. Ahí no estaríamos yendo al cercano oriente, pero la tributación también puede ser el trabajo. Y ahí entraría en juego también los dones y contradones, ¿no? Entre las comunidades o las. Entre las comunidades, la cuestión de. El don y contradón es una explicación más antropológica, o sea, tiene que ver con el intercambio, El don contra don lo que sería es una especie de intercambio, pero se llama don y contra don porque son regalos que pueden tener un simbolismo y además no son intercambios pensando en un beneficio económico, es decir, una ganancia, sino que es un intercambio, por ahí tú vas a hacer un don y contra don por algo que vos necesites, o sea, tomaría parte más el bien de uso que el bien de cambio en esa cuestión del don y contra don. En este caso no tenemos el don y contra don así como es planteado. El don y contra don podría ser, por ejemplo, que no sé si tampoco es aplicable en lo que es el cercano oriente, el intercambio de bienes a larga distancia. Cuando vos envías algo y te envían algo, pero no es... no sé si es tan aplicable el don y contra don. La cuestión acá es que el Estado va a tener una ideología, una de las explicaciones por la cual vos vas a estar de acuerdo, vos formás parte de ese Estado. O sea, en el caso de Atenas. Bueno, si formás parte de ese Estado, en la situación de los oplitas se autoarman y luchan en nombre o por ese Estado, o esa ciudad-Estado. También, o sea, tiene un pensamiento de conjunto de pensar en mejorar ese Estado. Esa es la cuestión. Pero en el aspecto teórico, la cuestión que tenés que ver es si una poli van a ser varios ómicos agrupados, va a tener una actuación en conjunto más grande, es más, mucho más complejo que una comunidad, porque la comunidad quizás puede producir para su subsistencia, puede intercambiar con otras comunidades, pero actúa más hacia el interior. Ese es el pre-estado. Esto es. No, esto es. No es el anterior. Pre-estado no, es proto-estado, porque es algo anterior pero es diferente. Pre-estado si fuera como si fuera estado pero anterior. Proto-estado significa que es diferente. La cuestión es que no es sencillo de entender. Por eso ustedes en Antiguo Oriente tenían todas un montón de teorías sobre cómo surge el Estado. Hay muchas discusiones acerca de eso. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que acá, en esta etapa, como en la anterior, se va configurando la polis, que después van a aparecer los legistas que les decía, Solón, Lacón, Solón, Pisístrato y Clístenes, el caso de los tiranos, que se da en Atenas pero en Esparta no se da, para llegar a la polis clásica. Eso es lo que tienen desde en qué etapa está. No necesariamente con esto solo tienen que entender cómo surge la polis. Antes de la crisis, perdón, Martín, antes sí. De la crisis social aparece en Solón. No. Luego van apareciendo, luego del siglo VI aparece Solón, Pisístrato y Clístenes. Pero eso lo vamos a ver después, las leyes de... O sea, de la cuenta son los tiranos. Pero la cuestión es que después estos lentistas que vamos a ver, tanto como Solón, tanto como los tiranos, lo que van a ir cediendo es algunos reclamos de la población. O sea, de mayor participación política, de otra forma de organización, eso es lo que se reclama desde la población, que es lo que ellos le van a dar ir a aprobar, porque esas leyes van a ir democratizando. O sea, dividen de otra forma la ciudad, imponen otro reglamento, van a cancelar la servidumbre por deuda. O sea, van a hacer política de acuerdo a la crisis económica y a los reclamos sociales que va a haber. Eso va a dar lugar a que después se llegue a la democracia. Que la democracia, en el aspecto más teórico, se la conoce como democracia directa, pero como decía Donaldo recién, es criticable, es decir, bueno, es directa para los que sí pueden participar en la política. En el caso de Esparta, a diferencia de Atenas, no vamos a tener ni los tiranos, ni se va a llegar a esta democracia. Chao, pero se va a llamar directamente una aristocracia, una oligarquía del gobierno de Esparta. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista que planteó Bernardo recién, que los esclavos no participan en la política, en Esparta es lo mismo, solo que son ilotas los que no participan en la política. Se refieren a una época de lógica perdida. Por otro lado, lo que se puede ver es la ubicación de los centros micénicos más importantes. Las armas en las tumbas son cada vez más escasas. Uno de los cambios sería que en la etapa micénica se enterraba a los difuntos y en las poemas aparece la cremación. Hay elementos micénicos, pero pocas instituciones o rasgos culturales de esta civilización. Culturales de esta civilización. Las ciudades homéricas no son poleis. No se ve clara la diferenciación ciudadano, no ciudadano, ni esclavo libre. No, perdón, porque no se ve clara o no se ve clara. No se ve estuvimos hablando. En el caso de nación, la cuestión sería si ahí en los textos ustedes ven, pueden ver en, tanto en los textos de esta materia como en otras materias, decir nación a muchas entidades diferentes. Si tomamos como nación a la nación moderna, es principalmente a fines del siglo XVIII en adelante, que sería lo que es después los estados-nación. Eso es otra cuestión. Grecia, tanto Grecia como Roma, no eran naciones en el sentido que conocemos la palabra. En el caso de Roma se va a transformar en imperio. En el caso de Grecia habíamos dicho que eran diferentes ciudades, no era una unidad política. Eso por el lado de naciones. Entonces, la cuestión con estos términos es, en el caso del imperio habíamos dicho que es imperio es a partir de Roma, y las cuestiones son que cuando usamos estas categorías como otras categorías en la historia, lo importante es definirlas. ¿Qué es lo que entendemos por imperio? Si estamos usando un imperio previo a lo que es de Roma, por ejemplo, hay autores que discuten si la flota ateniense es, o cuando cobra tributos en diferentes lugares, es el imperio ateniense o no, o es una especie de imperio, dado que no hay otra palabra para denominarlo. La cuestión con esto es cómo se utilizan estos conceptos, llevándolos a una etapa u otra. Por ejemplo, si hablamos de esclavos, los esclavos en esta etapa son por deuda, esclavos domésticos y esclavos mercancía, con todas las diferencias que después vamos a ir viendo, que no las vamos a ver todas hoy, sino que ustedes cuando vean los casos concretos se van a dar cuenta de las variables que hay. O sea, hablando de la cuestión teórica, después cuando lleguen las lecturas por ahí les van a ir surgiendo dudas o van a ir entendiendo algunas de estas cuestiones. Después, los términos ciudadano y democracia. En la etapa griega, y tanto como en la romana, hay una fuerte dicotomía entre quiénes son ciudadanos y quiénes no lo son. En el caso de las ciudades griegas, aparece lo que son los zenoi, que de ahí después viene la palabra zenojo, que son los extranjeros. Los extranjeros tienen, si bien son recibidos en cierto momento con la hospitalidad, tienen otra categoría diferente a los ciudadanos. Luego, ¿cuál es la función o la ventaja, diríamos, o el derecho principal de un ciudadano? La participación en la política, o sea, elegir o ser elegido para la política. Eso, por eso después en Roma también va a haber tantos reclamos. En Roma, si nosotros hacemos una síntesis de la historia romana, lo que se reclama principalmente es la ciudadanía romana desde las demás provincias y el reparto de las tierras. En el caso de la ciudadanía romana, llega un punto que de lo que es Roma se tiene que dar a las provincias, de las provincias se tiene que dar a las diferentes regiones. O sea, se va expandiendo la ciudadanía hacia todo el imperio. Eso a partir de diversos reclamos que va a haber para poder tener esa participación. Por eso después van a ir habiendo emperadores de las diferentes provincias que no son, o sea, emperadores nacidos en la ciudad de Roma. En el caso de la democracia, bueno, lo que planteamos hoy. Actualmente, ¿existe la democracia? Ahora, acá, ¿hay democracia en Argentina? Porque supuestamente. Yo creo que sí. A las experiencias que vivimos anteriormente, a tener un milico en el curso, prefiero esto toda la vida. Que es perfectible. Más imperfecto que es perfectible toda la vida, pero que vivimos en democracia sin duda. O sea, que dentro de los sistemas que hay es el mejor conocido. No sé si por ahora sí, no sé si más adelante vendrá otro, pero. No, hasta ahora estamos hablando. Pero es una democracia diferente a la que se vivía en Grecia. Lo que pasa es que son dos tipos de democracia directa. Esta es una democracia indirecta, aquella es una democracia directa. Esta es una democracia representativa, aquella es una democracia directa. Por eso, pero la cuestión de lo que quiero marcar es una cuestión de lo que quizás vieron de la historia de los conceptos, cómo el concepto va teniendo diferentes connotaciones. Pero que decía Bernardo recién que era una democracia. Era una aristocracia y hay que ver si ahora también no es una aristocracia, salvo que, bueno, en el caso de Brasil Lula llegó a ser presidente, pero acá hay que ver si alguien después de ser obrero llega a ser presidente. Va presidente. ¿Los otros cargos qué? Políticamente sí. Teóricamente todos estamos en igualdad de posición como para llegar a los más altos cargos, pero después los hechos no están así, por eso. Pero la cuestión es que nosotros vamos a ver democracia ahí, es una cuestión diferente o discutible si eso era una democracia o no. El concepto de ciudadanía, o sea, son conceptos diferentes, los de esa época con los de nuestra época, y la cuestión es que hay que tener cuidado, por lo menos en historia, y hay textos que lo que se tiene que tener en cuenta es que por ahí en la traducción no se traducen como tal, o en la fuente no se encuentran las palabras tal como las transcribimos nosotros, porque por ahí no se ve. Se puede asemejar o tratar de asimilar lo que es una nación y un estado. El tema de la nación es muy largo igual, de todas maneras. En mi caso, yo lo que investigo, yo investigo sobre el nacionalismo, en el caso de los palestinos. Y en el caso de la nación hay de todo el abanico de variables de toda la vida y por haber, las naciones que no tienen estado, las que sí tienen, las que no, las que luchan por el Estado, los Estados multinacionales, o sea, según el concepto que tenga Estado. Si vamos a hablar de la actualidad, los Estados, la mayoría de las naciones las construyen desde un Estado. Salvo hay naciones que no se construyen desde un Estado, pero son... no sé si decir los pensamientos. El concepto se crea a partir de la existencia del Estado. El concepto nación, no, porque son dos cosas distintas. Nación. Ya sé, pero. No, pero escucha. Pero a partir de cuándo se crea el concepto nacional. Nación significa en primer momento. Como abstracción, digo. Sí, como el concepto abstracto. Nación tiene que ver con el término nazi de nacimiento. O sea, vos sos de esta nación si naciste acá. Eso sería la concepción primera de la palabra en latín. Yo lo que les digo es, cuando nosotros lo vemos, una cosa es hablar de las naciones actuales, que son, si bien puede haber divergencia o hay un sector separatista en España o lo que fuere, la nación se supone homogénea, se supone. Es una forma, la nacionalidad o el nacionalismo es una forma de identidad que convive con otros. La cuestión con el nacionalismo es que el nacionalismo quiere ser prevalecer sobre las demás formas de identidad. Si vos tenés una identidad religiosa o una identidad... claro, convive con los regionalismos. O con los regionalismos, no. En un momento, si vos analizás Argentina, tenés primero por tu ciudad, vos donde... te sentís de tu ciudad, después vos te sentís de tu provincia, digamos, y después te sentís de la nación. Hablaba de las maestras argentinas que se esforzaban por sacar el acento provinciano a los chicos porque decía que no era argentino. ¿Y qué es eso? O sea, es un libro sobre el gaucho de Cobas, no sé si lo leíste o alguna cosa. O sea, claro. No sé cuál es. Ah, ¿no lo leíste? No sé cuál es. No sé. ¿Qué nombre dijiste? El gaucho de Emilio Conde. Bueno, él critica los conceptos, digamos, que partían desde el poder sobre lo que era nacionalidad. El gaucho que hizo el gaucho Carnal de Caño, que en realidad ellos lo tratan como que fue el adalid de la libertad argentina, bueno, toda esa historia armada que hicieron ellos, sí. Que parte de la sociedad rural, digo, bueno, eso que sí, y hablaba de la intervención de las maestras en las provincias, cuando iba una maestra de la escuela de provincia, se esforzaba en esa época, estamos hablando de un libro de los años 40, que se esforzaba por sacar el acento a los chicos, porque decía que eso era un... no podían hablar como los indios, tenían que hablar como los argentinos. El para Estado, unificar, claro, el Estado, digamos, tratando de prevalecer sobre el regionalismo. Es sobre el regionalismo y es porque tiene una búsqueda de hacer homogéneo la población. Cuando reconocen una tradición común. Claro, pero esa tradición también se construye desde el Estado. Por eso decía que nuestra profesión, nuestra carrera, sirvió al Estado durante mucho tiempo. ¿Sirvió? Igual sirve, bueno, en algunas partes sirve todavía. Si nosotros, nosotros que somos un país de migrantes, mayormente también, porque a los migrantes primero tenían que enseñar el mundo, la lengua. ¿O no? Sí, en la escuela sí. Y en el ejército también. Si venían a la escuela, sí. Vos te lo enseñaban, ahora después si no lo querías cantar, otra cosa. O si te sentías más italiano que argentino, otra cuestión. Vos en el Estado tenés nacionalizar. Nacionalizar, se nacionaliza en la escuela. Si cuando tenés 3 años te hacen mirar a la bandera, ya te están nacionalizando. La cuestión es que por ahí en estas materias no lo van a haber hecho, pero cuando vean las materias más modernas, o según si usted por su lectura, van a ver cómo se construye la nación desde el Estado. Acá no lo vemos porque es otra etapa, digamos. Acá en Grecia y en Roma nació mi nación por una cuestión de pertenencia. Sería difícil de aplicar, sí. O sea, yo lo que les digo es, aparece nación, pero no es la concepción que tenemos nosotros. Le dicen claro. La nación ahí, lo más, el sinónimo más cercano sería un pueblo. La nación griega, es decir, los griegos. La nación, no sé, Hispania, como decían en Roma, Hispania, el pueblo. Igualmente también hay otra cuestión con el pueblo que... Algunos dicen que pueblos a partir de la Revolución Francesa, como lo que vos decías de campesino. Eso sería, pasaría acá. Vos campesino, estás hablando de los trabajadores del campo, si vos tenés como trabajador del campo es una cosa. Ahora, el grupo de campesinos se da mayormente en América Latina, que provoca la revolución y todo, y es otro grupo, el otro concepto, los campesinos. Acá vos no es que no vas a tener... Debe haber ciudadanos que trabajen en la tierra. ¿Los zapatistas eran campesinos segregados? Eran varios. ¿De varios? Varios, de varios recintos. Si ya no estaríamos yendo a... Sí, sí, claro. Historia mexicana. Y con respecto a los temas que vamos viendo. Sí. Hasta ahora, no te fijes en... Bravo, ¿no? Yo estoy viendo la cronología, pero no te fijes en que... Yo no quise la Creta porque la daba Bernardo, pero igual la clase que viene seguramente ve algo de Micenas. Por más que no esté en orden cronológico, si vos tenés dudas sobre Creta, me preguntás de Creta, no importa. Porque no es que yo te voy a tomar todo el espacio, así que no es que tenemos que ver desde acá hasta que termina Grecia y ya está. Y lo que no viste o no entendiste de Creta, Micenas o la etapa de las grandes transformaciones. Yo quiero llegar hasta el punto... de que termina Grecia, pero lo vemos para atrás, para adelante, eso no importa. Yo quiero que... todo Grecia. El pasear es todo Grecia, hasta lo que lleguemos por ahí, si no llegamos a la cuestión del helenismo, o es mucho eso, o no, mucho no importa si es mucho. Porque, según cómo lleguemos a esta clase, según lo que estén viendo también en los teóricos, la cuestión es que... ¿Un poco de más y viene el pasear? No, dos. ¿Dos y viene el pasear? Dos, porque hoy en la clase de hoy, dos más, pero ya vayan viendo, tenemos una clase más y después la otra, si tienen alguna duda. La cuestión es que el parcial es de acontecimiento, no va a entrar la cuestión de lo que ustedes vean en el teórico, entra lo que tienen tanto en Anderson como en Bravo. No necesariamente tienen que estar las fechas, sí, fíjense en la cuestión cronológica, porque eso es de orden para ustedes, y como les había dicho, es cuestión de que ustedes después, cuando manejen o ya van manejando la bibliografía, no necesariamente tienen que acordarse todos los hechos, pero sí tienen que saber quién es un Solón o un Cristener, o los personajes más importantes los tienen que saber, porque son los que dan la explicación a lo demás. O Pericles, no pueden no saber quién es Pericles, porque eso te implica la etapa clásica. Entonces, no por saber qué hizo Pericles solamente, sino toda cada etapa la diferencia para ordenarse ustedes, para después entender mejor la parte de la bibliografía de los teóricos. O para eso se le podemos mandar mail. Martín, en el bloque falta el texto de Hart. Sí, ¿verdad? Ah, el último del teórico. Sí, terminamos. En la próxima clase viene... Susana. Moore. Por ahí lo Susana. Sí. Viene Susana, viene la Biblia. No, después le voy a, cuando venga Susana le voy a decir para ver, me pongo la fecha de teórico. No, el parcial de teórico. No, digo que te, no, porque entonces viene el adicional. Ahora tenemos dos clases. Ah, no, porque no, lo que yo te viene igual, viene una multi y otra de la luna, otra multi. Y después viene el teórico, pero después que viene estas tres clases, viene la semana adicional. El 29 no hay clase. Ahora vienen dos clases más, tenemos el 22 parcial, el 29 no hay clase, y después avanza de vuelta. Bueno, nos vemos el jueves. Chau, Martín, chau, no, no, no, no, no.